Retomamos ya tras el descanso y esas sugerencias publicitarias, retomamos nuestra zarzuela Bohemios y la retomamos ya para su finalización, después de ese extenso diálogo previo a que Cosette ahora pues cante su canción, la canción tan esperada por todos y precisamente esa obra que ha escogido de las partituras escritas, en este caso por Roberto, y esa letra de Víctor, que va a ser un gran triunfo para todos. Y este personaje, papá Girard, este que se supone, entre comillas, protector de todos y conseguidor, y que al fin y al cabo le da comicidad a este argumento. Vamos a escuchar ya, por tanto, esa canción de concertante que va a interpretar Cosette. Y luego, ya en la última escena, seguiremos con los comentarios para finalizar nuestra zarzuela Bohemios. Vamos pues a oírla y a estar pendientes de su diálogo. Bendita Cosette, ya por fin llegó la noche anhelada que tu alma soñó. Artistas gentil, oiremos su voz. Su acento demuestra modestia y candor. ¿Quiénes habla pronto? Pues es mi vecina, verdad que es muy bella. Bella divina. Por Dios, no te cortes, ten serenidad, que tu mismo padre te va a acompañar. Artistas eminentes del arte, gloria y prez, aquí una nueva artista muy pronto juzgaréis. Prestadla nuevamente, veremos la atención, que yo os la recomiendo y la protejo yo. ¿Quién es este? No sabemos. ¿Quién conoce a este señor? En la vida no hemos visto. Yo jamás, ni yo. Todo el mundo se pregunta que quién es este señor. Ni su madre le conoce, aunque fue quien le parió. ¿Estás dispuesta? Vamos allá. Del repertorio tú elegirás. Con vuestra venia, Roberto. Si gustáis acompañarme, yo el favor os deberé. Muy gustoso, señorita. ¿Oh, qué es esto? Venga acá, porque yo de emocionado no podría ni tocar. ¿Qué acompaño? Pues el dúo de vuestra ópera Ludwig. ¿Qué decís? Acompañadme yo. Thank you. testigos de mis amores. Son estas flores de este jardín. Ellas miraron mi despedida, ellas hoy miran que vuelvo a ti. Y al verme dueño por ti se alegran mis flores y juro el mundo pequeño para enterrar mis amores. Vuelves y al verme donde como el ave vuelve mi amigo, encuentras mi amor constante y firme cual siempre ha sido. Dulce esperanza, mi bien querido, amame siempre. Prueba de Cosette, se producen, como hemos dicho anteriormente, un gran éxito y por tanto se produce al fin por partida doble. Triple si contamos que también tendrá parte en él, además de la flamante tiple de la ópera cómica Cosette Lissam y el nuevo compositor Roberto de Randel, un nuevo y gallardo poeta Víctor Ducal. Cosette lo subraya tomándole de la mano e invitándole a compartir con ellos el general aplauso. Mientras, Papá Girard seguro como siempre de la irresistible influencia de sus omnipotentes relaciones, se ofrece para completar la obra de colectiva consagración apenas iniciada. Es más, si se empeña, hasta descuenta que habrá que casar a Roberto con su hasta aquí desconocida protectora, lo que hace exclamar al escéptico Víctor: nada, nada, hasta cura. ¡Qué hija tengo! Permite que te abrace, hija mía. ¡Ay! ¡Y qué música! Venga usted acá, joven, venga usted acá. Hermoso dúo. Sí, es sí, verdad, vecino. Permítame que le abrace. Es usted un músico admirable. Esta ópera se estrenará enseguida. Yo me encargo de eso, ¿eh? No. Usted no se encargue de nada. Déjalo. Espera acá. Enhorabuena, Víctor. Igualmente. Señorita, mil plácemes. Señores, la letra es mía. ¡Ah, pues es muy buena! ¡Muy buena! Sí. Y la victoria nuestra. Sí, señor. Señores, amigos míos, Cosette, la artista que acabáis de aplaudir, hará su debut con esta ópera. Tres nombres se darán a conocer aquella noche. ¡Qué exitazo! No os quejaréis, ¿eh? Y todo gracias a mí, yo me encargo de la prensa. La prensa. Ese hombre toca hasta el bombo. Roberto, ven acá. Cumple ahora con un deber de gratitud. Cosette era tu protectora. Ámala siempre. Con toda mi alma. Roberto. ¿Pero qué es esto? Sí, señor, se quieren, son novios y se van a casar. Yo soy el padrino. Yo os bendigo en el nombre del Padre. ¡Claro, hasta cura! ¿Ah? Juntos alcanzaremos la gloria. Sí, Cosette, los dos. No, Roberto. Los tres. Thank you. Hemos dejado, ahí los aplausos para que podamos sentirnos aún más sentados ahí en la primera fila, en una de esas butacas, como siempre hacemos aquí en la sobremesa con la Zarzuela, en nuestra radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Ya hemos oído, por fin, completamente nuestra zarzuela Bohemios. Zarzuela, que os recuerdo, fue autor de su libreto Guillermo Perrín y Miguel de Palacio. La música, como no podía ser menos, de Amadeo Vives. Esta obra se estrenó el 24 de marzo de 1904 en ese teatro famoso de la Zarzuela de Madrid. Espero que les haya gustado y que esta sobremesa de la Zarzuela cada día tenga más radio oyentes. Es lo que intentamos en nuestra radio, recuperar ese cariño por ese género tan olvidado en muchos medios, pero que aquí en Onda Sevilla Radio intentamos de nuevo recordar que es un género muy español y que al fin y al cabo es una obra perfectamente seguible, no solamente por sus diálogos, sino también, además de poder seguirla, es ante todo una obra musical muy completa que no debemos perder ni dejar siquiera en el olvido. Bueno, pues les espero la próxima semana, ya saben, en el mismo sitio y a la misma hora, y tendremos, como no, nuestra sobremesa con la Zarzuela aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Hasta el próximo día.